Voy en bicicleta, estoy tan contento. Es mi compañera en cada momento. La ruta me espera y yo pedaleo. Va pasando el tiempo y yo voy creciendo. Voy en bicicleta, siempre tras mis sueños. En mi bicicleta, surcando los cielos. Tanto, tanto pedaleo, que se cumple el deseo de volar entre las nubes y al fin tocar el sol. Yo puedo. Tranquilo, me despeina el viento, pero nada impide, mi viaje es perfecto. Si se hace de noche, no me dará miedo. Tocaré la luna, qué feliz me siento. Voy en bicicleta, siempre tras mis sueños. En mi bicicleta, surcando los cielos. Tanto, tanto pedaleo, que se cumple el deseo de volar entre las nubes y al fin tocar el sol. Yo puedo. Nunca es tarde para volver a casa.